Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes. Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast, en el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Es posible que en las últimas semanas hayas tenido algún problema al reproducir nuestros audios. Ya estamos trabajando para resolver ese problemilla. Y ahora arrancamos esta edición del lunes con una de nuestras bandas favoritas de los últimos tiempos, Candy 6, y su nuevo single, Kiss Kill. On the radio, no one can keep you from the one you love. You give me heat, my blood pressure. Kiss, kill, kiss, kill. We shake our bones until the sun comes up. Now we got nothing, but it's always enough. Deep in the dark, I'm alone with you. Kiss, kill, kiss, kill. You and I, we. Kiss Kill es el tercer single de Candy 6 y el segundo lanzamiento de la banda en formato casete para el sello Cool 4 Cats. Por supuesto, también se puede descargar de manera gratuita y bajo licencia Creative Commons desde la página de Bandcamp de la formación. Y estamos, por tanto, ante otra gran canción de Candy Says, en este caso resaltando el ritmo obsesivo que puede recordar a ciertas bandas de los años 60, pero en un contexto muy actual. Y aquí podríamos hablar de un maxi single o EP, porque además de esta versión original, Candy Says han incluido un total de 7 cortes alternativos y remezclas de Kiss Kill. Hemos puesto en primer lugar la versión original. Vamos ahora con la chiptune, es decir, una remezcla en clave de sonidos 8-bit. La misma canción de antes, Kiss Kill de Candy Says, pero en una simpática versión chiptune a imitación de las bandas sonoras de los antiguos videojuegos. La propia banda Candy Says firmaba esta versión. Luego en el EP Kiss Kill, para promocionar este tercer single del grupo, se incluyen otras 6 versiones de la canción. Son 8 cortes en total. Y entonces, si escuchamos el EP completo, tendremos ocasión de comprobar cómo llevan a su terreno esta melodía otros artistas como Triana Morris o Viv Roxby. Y con esto Concluye nuestro repaso al nuevo single de Candy 6, alargado hasta un formato EP con esa gran cantidad de versiones alternativas y que constituye una nueva muestra del sonido de la banda, garajero pero adaptado a la era digital y con predominio de la percusión y los teclados. Llegamos así a nuestra primera sección fija de los lunes aquí en Intangible 23 en Todo Radio, la dedicada a versiones. Seguimos hablando del mismo tema en realidad, pero aquí con una versión de Alaska y los Pegamoides, llegando hasta el final a cargo del grupo Los Esclavos. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra versión del día, llegando hasta el final, originalmente una canción de Alaska y los Pegamoides, interpretada aquí por Los Esclavos, una banda granadina que se caracteriza por un sonido deudor de lo mejor del rock español de la década de los 80. Y esta es la quinta versión que ponemos en esta sección del recopilatorio Terror en el Cibermercado, tributo a Alaska, un lanzamiento del año 2010 del sello Dorog Records. Participaban ahí varias bandas, tanto de España como de Latinoamérica. Y no hace falta que lo diga, queda más que claro que este nos parece uno de los mejores recopilatorios de versiones que hemos escuchado dentro del NetAudio. Y a nosotros nos queda todavía bastante para llegar hasta el final de la presente edición de Intangible 23, así que vamos a seguir ahora con el canadiense Brock Tyler y su canción Frenchman Valley. Open road, going home and stretching miles across the ground. Often I'm scared something'll happen to you. September's gone and it's moving on to shorter shadows casting down into the snow to watch the autumn leave. Look at the stars, the way they smirk and shine and sing through the darkness, reminisce of light. The moon is a door, it's always left half wide. It's full as the morning in the dark of night. Can know where paths will lead us. They twist and curl like streams that wash you up on the banks to light and rest for a while. They take you down to Frenchman Valley with edges burning. Just never know, but I never worry with you. Around you, my eyes look at the stars, where they smirk and shine, sing through the darkness, reminisce of life. The moon is a door, it's always left half wide, it's full as the morning. The other side, on the other side, on the other side, on the other side, it's full as the morning on the other side. En más de una ocasión encontramos referencias a paisajes naturales en los títulos de las canciones del canadiense Brock Tyler. En este caso hemos escuchado el tema Frenchman Valley. Aparece en su EP Lights, Luces, del que ya habíamos puesto algún que otro corte aquí en Intangible 23, aunque entonces no nos dio tiempo de contar mucho más. Esta grabación, disponible en el archivo de la música libre, surgió cuando Brock Tyler quiso hacer una demo de su canción City Lights. La grabó en una sola toma con la guitarra y su voz. Le gustó el resultado y siguió registrando nuevas canciones, siempre con arreglos sencillos pero efectivos, e incorporando ya otros instrumentos. El resultado es este EP Lights de 6 temas. Y como ya digo, hemos escuchado hoy aquí en Intangible 23 el titulado Frenchman Valley. Y esto se grabó entre los meses de junio y noviembre del año pasado. Ahora vamos a presentar a la banda Las Rodilleras. Son tres chicas y esta es su canción Horror Pleni. Breve y contundente esta canción Horror Pleni de Las Rodilleras. Así se titula también Horror Pleni, su primer disco de 2010, y hace poco editaban un segundo trabajo. Solo me queda por nombrar a las integrantes de la banda: María Pedro, María Inglés y Gema Germen, y dejar caer que se fija mucho en los sonidos del punk en su vertiente más oscura y casi casi gótica. Bueno, ahora retomamos la música de la cantautora argentina Mariana Paraguay con su canción Ta Te Ti. Son buenas palabras las que quiero decirte. Soy la que quedó después. no solo de guitarras acústicas y eléctricas vive el hombre. Está bien que suene el piano en esta edición del lunes de Intangible 23 con la canción Tate Ti de Mariana Paraguay. Hemos sacado este tema de su álbum Los Peces y este es un trabajo en el que predomina esa faceta intimista que también sabe explotar Mariana Paraguay. Y seguimos en el programa con nuestra selección musical, que los lunes está centrada en el pop, el rock y el folk. Tenemos ahora a la banda Young Satan in Love, joven Satán enamorado, y la canción del mismo título, Young Satan in Love. Nada de esta canción me gusta la parte en la que los integrantes del grupo corean ese título, Young Satan in Love, que también es el de esta propia formación, compuesta por Mac Broxton, Evan Arnold, Mike Nason y Patrick Reinhardt. Luego cada uno de ellos se identifica con un diablo diferente, ellos sabrán. Evidentemente, esto todo dicho sea en tono jocoso. Y Young Satan in Love participaban con esta canción en el EP Masters of the Alphabet, Maestros del Alfabeto, un disco compartido con otras tres bandas, los Shorty Taps, The Trick y Motherhood. Bueno, pues ahora toca escuchar al dúo Robbers Roost con una propuesta puede que anticuada, pero con mucha vitalidad, y este es su tema Fork in the Road. Carretera. Esta era la canción que acabamos de escuchar del dúo Robbers Roost, formado por Mark Parchem y Verónica Pulis. Ahora mismo son un dúo, pero quieren incorporar a otros integrantes para seguir con esta recuperación de los sonidos del ragtime. De una manera muy desenfadada y con una actitud cercana a la música punk. Tienen un EP disponible en Bandcamp con varios temas que ya muestran a las claras cuáles son esas intenciones del grupo. Y nosotros vamos a escuchar a continuación la canción Nebulosa Horsehead, Nebulosa Cabeza de Caballo, del grupo Computadora. Música. Hace ya bastante tiempo, nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura nos traía la música de este grupo de Toledo, Computadora. Y hoy hemos decidido recuperar su repertorio con esta canción, Nebulosa Horsehead, del EP Megalópolis. Un lanzamiento bajo licencia Creative Commons, con ese grupo de canciones, como siempre, con los tres integrantes de la banda, Albert Florent a la voz, la guitarra y la programación de bases, Eduardo Alonso a los teclados, sintetizadores y coros, y Alberto Monti al bajo y también haciendo voces secundarias. Bueno, pues ha sonado esta canción de Computadora, Nebulosa Horsehead, de SP Megalópolis. Nosotros vamos ya con la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. Me refiero a la canción en directo. Tenemos a la banda Southern Culture on the Skids con el tema Wingback Fly, interpretado en un concierto hace nada, el pasado 31 de octubre en los Estados Unidos. Yeah. Ahí estaba mencionando la festividad de Halloween el líder de Southern Culture on the Skids, y es que nuestra canción en directo está sacada de un reciente concierto el 31 de octubre de este año en Carrboro, en Carolina del Norte. Allí Southern Culture on the Skids tocaron junto a los Flesh Tones y los Straight Jackets. Y para ir terminando ese concierto, hicieron un homenaje a Lou Reed, que acababa de fallecer, versionando la canción de la Velvet Underground, I'm Waiting for the Man. En cualquier caso, podemos comentar brevemente que el nombre de este grupo, Southern Culture on the Skids, significa cultura sureña en declive, y llevan haciendo música desde los años 80, celebrando y al mismo tiempo burlándose de esa cultura sureña estadounidense. Bueno, vamos entrando en los últimos minutos del programa de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Escuchemos al grupo El Viejo Caracol con su canción ¡Qué emoción! La vida del revés conduce a una canción. El Viejo Caracol es una banda de Ferrol fundada en 2008. Hace un par de meses publicaban el disco Utopía y de ahí hemos sacado esta canción, Qué emoción. Nos va acercando al final del programa de hoy, pero todavía tenemos tiempo para poner otro tema. Es este Hey, Hey, Hey de Wooden Ambulance. Still have this one line. En numerosas ocasiones habíamos querido poner esta canción, pero nunca acababa de cuadrar. Hoy ha llegado por fin el momento. Me refiero a Hey Hey Hey del grupo de Serbia Wooden Ambulance. Aparecía como bonus track o pista extra en el álbum River Sand. Y de esta manera ponemos fin a esta edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de nuestro colaborador Jaume Monsant. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.